Durante los 7 años que lleva Zapatero en el gobierno, se ha hablado muchas veces de reformar la Constitución española. De hecho, durante la primera legislatura de ZP, fue uno de los temas centrales. Mientras las tensiones crecían por las reformas de estatutos de autonomía, como el catalán, el valenciano o el andaluz, se planteaba la reforma, entre otras instituciones, del Senado, para, en palabras del presidente, convertirla en una Cámara de Representación Territorial. Había muchas otras propuestas sobre la mesa que poco a poco, y a fuerza de agotar el debate público, se fueron dejando en el cajón de la mesilla del dormitorio de la Moncloa. De repente, un tema barrió como un huracán con todos los demás y se impuso, en el centro de cualquier debate político. En verano de 2008 comenzaba una severa crisis internacional cuyas consecuencias aún estamos notando y que está muy lejos de acabar. De repente, Zapatero se convenció a sí mismo de que debía aplicar todas las medidas económicas que determinados organismos internacionales le exigían a España para salir de la grave crisis de confianza que la marca sufría en los mercados. Una por una, las medidas neoliberales para reactivar la economía se fueron poniendo en marcha, hasta que una mañana Sarkozy y Merkel decidieron exigir a los 17 estados soberanos que participan de la Unión Monetaria Europea que incluyeran en sus constituciones un techo de gasto, es decir, establecer en la Carta Magna una disposición que impida que el país en cuestión se endeude más allá de un porcentaje del Producto Interior Bruto establecido. Alemania ya ha sacado adelante esta reforma. El déficit del Estado federal no podrá rebasar del 0,3% del PIB en 2015 y queda prohibido totalmente el déficit en los Länder a partir de 2019. En caso de aprobarse una ley así, España podría verse en una situación similar a la que se ha vivido recientemente en Estados Unidos, en la que solo una negociación in extremis ha conseguido evitar que el gigante yanqui se declare en suspensión de pagos. Habría que ver, eso sí, si los mercados tendrían tanta paciencia con nosotros como han tenido y tienen con la tierra de los valientes y el hogar de los libres. Y lo que es más importante, cabe preguntarse qué clase política tenemos en este país en la que se debate durante 7 años una supuesta reforma de la Constitución para acabar sacándola in extremis y sin previo paso por referéndum ni asamblea constituyente, otra en el plazo de 2 semanas. ¿Quién dicta la ley fundamental que supone la expresión suprema de la soberanía popular? ¿Vamos a permitirlo? La persiana. Hoy es 23 de agosto de 2011, son las 9 menos cuarto de la noche y desde los estudios de la calle Mantera os vamos a invitar a todos, a todas las orejitas que nos escucháis, que firméis la petición online para que esta reforma constitucional tenga que pasar a la fuerza por un referendo. 30 calurosos graditos para daros la bienvenida a esta persiana en la que no podremos contar con María Tahosa, que se está reponiéndose las fuerzas y el espíritu en Guipuchilandia, pero en la que sí estará Lola. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes, Gerard. Bienvenida a la persiana. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Vamos a empezar un programa cargadito en el que vamos a hablar, por ejemplo, de lo que sigue pasando en Grecia y no ha dejado de pasar en ningún momento. Vamos a hablar de esta complicada reforma de la Constitución que nos quieren imponer. Vamos a hablar de la crisis en Libia, que parece que tiene un viso de solución o de finalización del conflicto. Y vamos a hablar también de Google y cómo ordena sus búsquedas. Vamos a intentar tener aquí también en directo al presidente del gobierno. Que no sé, Lola, ¿te atreves a entrevistar a José Luis Rodríguez Zapatero? Vamos, por supuestísimo que sí. ZP estará ante Lola en los micrófonos y también tendremos al profesor Ochoa, que en este momento se encuentra en un viaje más astral que nunca. Bienvenidos a La Persiana y vamos a empezar ya ese repaso de asambleas que hacemos todos los días. Para el miércoles 24 de agosto, para mañana, ¿qué es lo que tenemos, Lola? 18 horas, Asamblea de Energía, Subgrupo de Medio Ambiente, en la Plaza del Carmen. A la misma hora, la Asamblea de Conexión Externa de la Asamblea de Comisiones empieza en la Plaza del Carmen. A las 18:30, reunión del Grupo de Trabajo para Actividades de la Comisión Biblioteca, Plaza de las Descalzas. A las 18:30, la reunión de la Asamblea de Autoempleo y... No, perdón, a las 7, Asamblea de Autoempleo y Cooperativas del Grupo de la Asamblea de Desempleados en la Plaza del Carmen. A las 19 horas, Asamblea de Medio Marino y Litoral, Subgrupo de Medio Ambiente, en la Plaza del Carmen. A la misma hora, la Asamblea de Soberanía Alimentaria del Subgrupo de Medio Ambiente, en la Plaza del Carmen. A las 20 horas, Asamblea Interbanco sobre Educación, perdón, Interbarrio sobre Educación, de cara a preparar acciones para el comienzo del curso escolar, en Cortilandia. A la misma hora, la Asamblea de Extensión Internacional, el World Extension Team, comienza en la Puerta del Sol. A las 20, Asamblea del Grupo de Huelga General en la Plaza del Carmen. Misma hora también para la Asamblea General del Grupo de Educación en Cortilandia. Misma hora, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A la misma hora, la Asamblea de Espiritualidad en los Jardines entre el Teatro Real y el Palacio Real. 20 horas, Asamblea de Política a Largo Plazo, Plaza de Pontejos. 20 horas también para la Asamblea de Cultura en la Plaza de las Descalzas. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Antonio Giovetti desde Grecia. El dicho libre iglesia en un libre estado no puede ser aplicado en el caso de Grecia. La iglesia ortodoxa, que históricamente desarrolló una misión nacional en la lucha de liberación contra el imperio otomano, ha vivido de esta renta por dos siglos, intentando hacer oír su voz en los asuntos públicos. La Constitución, en su artículo 3, menciona la ortodoxia como la religión dominante, cuya organización corresponde al Santo Sínodo, mientras el artículo 13 establece la libertad de culto, aunque la fundación de lugares donde practicar nuevas creencias debe ser previamente aprobada por el gobierno central. Todos los ministros de Dios gozan de un estatus privilegiado, reciben sueldos y pensiones del Estado, ya que son considerados funcionarios públicos. La Iglesia posee su patrimonio exento de impuestos y cada reforma constitucional aún no ha llegado a afectar rol de curas y obispos en la vida pública. La misma Carta Magna está redactada en nombre de la Santísima Trinidad, y la máxima autoridad religiosa del país, el arzobispo de Atenas y toda Grecia, suele inaugurar las sesiones parlamentarias tras la celebración de las elecciones y dar su bendición a los diputados. Además, el Ministerio de Educación tiene competencia para regular los asuntos eclesiásticos y la asignatura de teología obligatoriamente forman parte del currículum escolar. Se trata entonces de una relación de osmosis que durante la década pasada ha sufrido momentos de crisis profunda. En 2000, el gobierno socialista de Kostas Tsimikas anunció que la indicación de la religión en los DNI de los griegos iba a desaparecer para conformarse con las directivas comunitarias al respecto. El entonces arzobispo de Atenas y toda Grecia, Cristódulos I, organizó una recogida de firmas contra esta acción de las autoridades civiles para que se convocase un referéndum sobre el asunto, recibiendo un gran respaldo de la población. Al final, más de 3 millones de griegos aprobaron la iniciativa, pero todos sus esfuerzos no desembocaron en ningún resultado. El sucesivo gobierno de Kostas Karamanlis dio luz verde a la abolición de la religión como dato público. Otro motivo de contraste con el Estado fue la aplicación de las políticas de puertas abiertas a la inmigración, algo que ni Cristódulos, ni su sucesor Jerónimo, ni los varios obispos se atreven a sostener, ya que en cada momento recuerdan la función de la Iglesia Ortodoxa de proteger la nación griega del enemigo. Os digo algo sobre los inmigrantes ilegales, y no me refiero a los que han estudiado aquí. A causa de ellos, se encontrarán sin trabajo 250.000 griegos. ¿Cómo trabajarán? ¿De qué vivirán? ¿Qué sucederá si por eso pasan hambre? ¿Por qué queréis a los inmigrantes? ¿En las vacantes pondréis a los inmigrantes y dejaréis fuera a los griegos? ¿Qué hacen en otros países? ¿Nosotros somos tan filántropos que nos dejamos vencer por los sentimientos? Ya hemos hecho nuestra parte con los inmigrantes. Harán ciudadanos griegos a 300, 600 inmigrantes. ¿Y después? ¿Quién encontrará un trabajo en Grecia? Se quedarán aquí los inmigrantes y los griegos se verán obligados a irse a Alemania, a Estados Unidos o Australia para trabajar. Eso lo he escrito en periódicos atenienses. Hay una tendencia a emigrar por parte de ilustres científicos. ¿Cómo vivirán aquí? Que todos asuman sus responsabilidades. Efectivamente, el primer ministro que conozco desde hace años. De todas formas, estos contrastes se solucionaron rápidamente a la hora de hacer negocios beneficiosos para las dos partes, en Grecia y también fuera de su territorio. En 2005, un escándalo salpicó al patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Ireneo I, por haber vendido unos 120 millones de euros, dos hoteles de propiedad de la Iglesia a un grupo empresarial judío. En los años 90, los ortodoxos cedieron 70 kilómetros cuadrados de terreno entre Jerusalén y Belén a los judíos que así construyeron sus viviendas en territorio mayoritariamente habitado por palestinos. En Grecia, en el 2008, estalló el escándalo de Vatopedi, el prior de uno de los monasterios más importantes del Monte Athos, y el gobierno de Atenas negociaron un intercambio de bienes que favoreció a la Iglesia Ortodoxa, que llegó a poseer también los apartamentos de la Villa Olímpica de Atenas. El procedimiento fue llevado a cabo por la esposa del entonces ministro de Marina Mercante, Georgios Bulgarakis, que se llevaron el dinero en una sociedad offshore de Chipre que ambos gestionaban, estafando de hecho al Estado. Quiero que usted sepa que pretendemos presentar la buena imagen de la comunidad de monjes del Monte Athos. Esto no lo hacemos para cañelarnos, sencillamente. Cautelarnos sencillamente, una precaución. Aseguro que el negocio se realizará según lo previsto, por la ley. Por eso será mejor que no se enteren de lo que hacemos las cámaras de televisión, porque nos pueden joder todo. Esto era, Gerardo, el ex primer ministro Kostas Karamanlis, que dijo esto dentro del monasterio de Vatopedi al abad, al prior Efrem, sobre el negocio. Entonces, las palabras para subrayar para mí son las cámaras de televisión, que no se enteren, porque puedes jodernos todos. Entonces, esto no estaba hecho a regla de ley. Digamos que fue de uno de estos micros abiertos que de vez en cuando se le cuelan a los políticos, sí. Y en el que se vio, pues más claramente que quizá lo que se ve todavía en España, pues que la relación entre el Estado griego y la Iglesia ortodoxa de la zona, pues no es, desde luego, propia de un país laico. No. Te digo, lamentablemente, que la Constitución aún tiene un preámbulo en que se dice que está inspirada por la Santísima Trinidad. Cada vez que se hacen elecciones, el arzobispo de Atenas y toda Grecia inaugura el Parlamento haciendo bendición de los diputados como personalidades sagradas, que así no son. Los asuntos eclesiásticos son llevados a cabo por el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos hasta la década pasada. El DNI de los griegos tenía indicación religiosa. Entonces, tú eres cristiano ortodoxo, tú eres hebreo, tú eres judío, tú eres católico, y haciendo así discriminación religiosa. Y una gran parte de la sociedad griega no quería que se solucionara todo eso, que el DNI llevase aún la indicación religiosa, porque eso era un trato distintivo de los griegos en relación a los otros europeos. No es un paradigma de un país laico en Grecia. Entonces, nosotros criticamos justamente la visita del Papa con todos los gastos, pero hay países que se portan aún peor que el Papa. Que esto, aún peor, que aquí no hay ninguna separación de Iglesia y Estado. Al contrario, Gerardo, hay muchos mosis. Nacional-catolicismo o nacional-ortodoxismo, en todo caso, en un lado y otro del Mediterráneo se cuecen habas y de las buenas. Sí. Vamos a seguir aquí en la persiana y en breve estamos en nuestra sección Cuando baja el sol. Cuando baja el sol. Y seguimos aquí en la persiana, baja el sol, y cuando baja el sol, bueno, como es agosto, todavía no baja tanto la temperatura, pero sí que tenemos nuestro momento de reflexión, pues, sobre las principales noticias, pues, que han acaecido, y hoy nos vamos a centrar en dos temas fundamentalmente. Uno es la situación en Libia, de la que hablaremos más adelante, y ese tema con el que abríamos la persiana de hoy, que es esa reforma de la Constitución que se ha aprobado hoy con los votos del Grupo Socialista al completo. O sea, se ha puesto en marcha ese procedimiento con los votos del Partido Socialista al completo y las abstenciones del Partido Popular, CiU y PNV, y que pretende o trata de fijar un techo de gasto máximo quedaría ya registrado en la Constitución, pues para dar o para dotar a España de una estabilidad presupuestaria. Saludamos a Ricard Arís, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Buenas tardes, ¿qué tal? Y al otro lado del teléfono tenemos a Sara Sánchez. Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. En primer lugar, disculparnos por el retraso. Es una, ningún problema. Una cuestión técnica, más que nada. Vamos a abrir ese melón de la reforma de la Constitución, cómo hacerla y, sobre todo, por qué ahora, después de tantos años, hablando de eso. Sara, tienes una opinión bastante formada, ¿no?, en cuanto a si es recomendable o no meter esa reforma, o sea, ese techo estatutario, perdón, de déficit en la Constitución. Sí, en mi opinión, realmente creo que no hay necesidad de meterlo en la Constitución. Es verdad que se nos ha repetido varias veces desde Europa que teníamos que hacer un techo de gasto. Puede ser discutible si hay que hacerlo o no, pero desde luego me parece que es un error y además de dimensiones colosales el meterlo como reforma constitucional. Al margen de que evidentemente se puede hacer, pero me parece un error grave. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que es un error tan grave incluir este techo en la Constitución en vez de regularlo mediante otro sistema? Principalmente porque el ordenamiento jurídico nos da otra serie de posibilidades, como puede ser una ley orgánica, que digamos es menos rígida en su constitución. Una ley orgánica se aprueba con una mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los diputados o senadores, mientras que para una reforma constitucional necesitaríamos 3/5 de la Cámara. En este caso de reforma constitucional necesitaríamos 3/5 de cada una de las cámaras. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que si el día de mañana, por la razón que sea, nosotros tenemos que modificar ese techo de gasto porque nos veamos en una situación de crisis similar a la actual, nos podemos encontrar con lo que ha pasado en Estados Unidos, que la reforma sea tan complicada que tengamos que entrar en suspensión de pagos o en una virtual suspensión de pagos. Si eso ocurriera, realmente España no es Estados Unidos, y creo que eso todos lo tenemos en cuenta y todos somos conscientes de ello. Y las consecuencias para la economía española, desde luego, no serían positivas. Mientras que si lo hacemos por una ley orgánica, conseguiríamos rebajar un poco esa rigidez y tener cierto margen de maniobra. Ricard, Lola, ¿qué pensáis de esta reforma y de la manera en la que se está tramitando? Bueno, al margen de las implicaciones económicas que eso pudiera tener, como apuntaba Sara, bueno, a nivel parlamentario, el proponer una reforma así, de forma tan express, por así decirlo, en medio del verano, y bueno, y sin el referéndum que tanto se está pidiendo desde mucha gente, que consideran que sería necesario a la hora de meter una constitución, una reforma. Hombre, a mí me parece que si se hace, o sea, si se pide la reforma, sobre todo el hecho de ponerla en la constitución, básicamente ha sido porque dos personas, una alemana y un francés, han decidido que estaría muy bien que todos los países europeos en su constitución tuviesen un techo de un límite, digamos, de gasto, ¿no? Lo cual no es mala propuesta, pero para ponerla en la Constitución me parece excesivo. Es lo que comentaba Sara. Por cierto, buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Ricardo. Que me parece mucho más adecuado hacer una ley orgánica o algo mucho más flexible. De hecho, creo que varios partidos nacionalistas lo pedían, que hubiera un poco más de flexibilidad por si, digamos, vienen buenos tiempos, poder cambiar la ley, y si vienen malos tiempos, volver a modificarla, ¿no? Pues solo por este hecho ya hay algo que chirría, ¿no? Que dos personas se reúnen, digan, oye, ¿y si hacemos esto? No sé, no me da mucha seguridad, sobre todo porque dices, mira, porque estos dicen algo, pues ahora toda Europa tiene que cambiar sus constituciones. Cuando, por ejemplo, aquí en España se ha cambiado, si no me acuerdo mal, dos veces. Una sola vez. ¿Cómo? ¿Perdona? Una sola vez. Una sola vez, pues. Para modificar la adhesión a los tratados internacionales. Sí, que no, que, sí, exactamente. O sea, la misma. De hecho, fue un cambio de dos palabras. Y ya fue bueno, un debate apasionante, así que, solo por dos palabras. Fue un cambio de dos palabras y pasivo. Exacto, no, literalmente dos palabras. Y puestos a cambiar la Constitución, lo comentábamos antes con Sara por Twitter esta mañana, pues, coño, haz un cambio bueno, modifica varias cosas, haz cambios significativos que puedan afectar a la sociedad. Si hay todo un grupo de gente que está reclamando cambios, pues coño, escúchales y a ver qué te dicen sobre los cambios que queremos. No solo el hecho del referéndum, ya por supuesto debería haber un referéndum, eso seguro. Hola, buenas tardes, soy Lola. Yo lo que me pregunto es, ¿qué significa la abstención de los grupos del Parlamento? Es que no entiendo por qué ellos se abstienen y el Partido Socialista carga con esta reforma de la Constitución. No lo entiendo. Bueno, imagino que lo que tratan un poco de minimizar un poco el coste político que esto tendría. El Partido Socialista queda como único partido que vota a favor de esta reforma. Pero bueno, el propio Zapatero ha dicho que lo ha negociado tanto con Rubalcaba como con Rajoy, ha afirmado que van a respaldar esta reforma constitucional, y el PP, CiU y PNV, que son los tres partidos que en principio estarían a favor de imponer este techo de gasto en la Constitución, pues han preferido abstenerse para dejar que se apruebe la ley sin asumir de una manera tan implícita el coste político que eso tendría. Para no mojarse, digamos. Sí. Completamente de acuerdo. El coste político que tiene, además, es una propuesta que el presidente del gobierno ha lanzado sin haber dicho previamente que la iba a lanzar hoy, que ha pillado un poco, vamos a ponerlo entre comillas, pero un poco de sorpresa al resto de grupos parlamentarios. En realidad, tenemos que pensar en el Congreso de los Diputados como en un teatro. Sí. Allí se va a teatralizar la política. Las cosas de verdad se hacen por teléfono y en los despachos, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos esas actuaciones de los políticos que simple y llanamente nos están demostrando su no oposición, pero tampoco su adhesión para evitar el posible coste político que eso pudiera tener, básicamente. Y aparte cabría analizar aquí, que es lo que quiero abrir ahora con vosotros tres, ¿hasta qué punto esto es democrático? Es decir, aunque esté recogido en la Constitución una modificación como la que se propone, es decir, cuando se trata de ciertos títulos de la Constitución, de una protección, por así decirlo, menos explícita, pues se permiten este tipo de modificaciones constitucionales express, por así decirlo. Pero a nivel de cara a la ciudadanía, una ciudadanía que lleva, como decía en la introducción, 7 años oyendo hablar de reformas constitucionales, de si se puede tocar o no esa gran herencia de la transición, y se escuchaban tanto este tipo de declaraciones, pues que de repente, en 2 semanas, en mitad del verano, se ponga en marcha una reforma constitucional que, desde luego, aunque no esté en esos títulos de especial protección en la Constitución, los que atañen a los derechos fundamentales, está condicionando completamente la vida de todos sus ciudadanos, todos los ciudadanos del país. ¿Qué os parece? ¿Os parece que hay un déficit democrático en esta forma de tramitarla o no? Hombre, a mí me parece que siguen haciendo ellos sus encajes de bolillos y que nosotros estamos al margen de todo esto. O sea, es decir, a nosotros no nos preguntan nada, absolutamente nada, y como bien decía Ricard, podían aprovechar para hacer todos esos cambios que la población está pidiendo a gritos, y no solo la gente que está en la calle con las pancartas, es que hay mucha gente que se está preguntando por qué ahora de repente hacen este cambio y todos esos demás que se podrían hacer no aprovechan para hacerlo, y el por qué en el verano y tan deprisa, pues para que no dé tiempo a que reaccione, me imagino, la ciudadanía o la población. Y además es que, bueno, de hecho ya la otra vez, si no recuerdo mal, ya se hizo en verano, se hizo también de pasada. O sea, si hay una cosa clara es que se podría haber hecho mucho mejor. Como muchas de las cosas que se han hecho durante esta legislatura, hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, y esta es una de ellas, lo que comentábamos antes. Se podrían haber planteado no solo esta reforma, porque ya que te pones a cambiar la Constitución, hazlo bien, hazlo con varias propuestas, con varias cambios que puedan afectar a la sociedad para bien, si puede ser, porque últimamente llevamos una racha que, mira, casi que mejor que sean para bien. Y pues eso, lo que se debía haber hecho es primero anunciarlo con más tiempo, proponer un referéndum, pero claro, eso supondría hacer bien las cosas, y en este país políticamente es complicado hacer bien las cosas. Hay que decir que, bueno, no lo he mirado hace un rato, pero en Twitter se estaban actualizando continuamente cuántas firmas se llevaban recogidas para pedir que esto pase por referéndum. Ya hay varios diputados que están apoyando que esta propuesta pase por referéndum, y pues más o menos estaba creciendo un ritmo de unas 2.000 o 3.000 personas cada media hora aproximadamente el número de gente que estaba pidiendo online este referéndum. Perdona, Sara, te he cortado. No, me parece fantástico el dato que acabas de dar, pero a propósito de la modificación, en realidad esta es la modificación ordinaria de la Constitución, nos guste o no, es la modificación ordinaria de la Constitución, y únicamente puede haber un referéndum si a una décima parte de los congresistas, es decir, de los diputados o de los senadores, quieren que la haya. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, que a nivel Congreso es imposible que un 10% quieran hacer un referéndum. Y voy a poner las cosas muy claras. Entre el PSOE y el PP tienen 323 escaños. Correcto. Un 10% de 350 son 35 diputados. Luego no llegamos. No llegamos. No. O sea, es que no llegamos. En el Senado está un pelín más fácil, en el sentido de que se necesitan 26 senadores para aprobar esta propuesta, y digamos que fuera de lo que es PP y PSOE tendríamos 34 senadores, pero es un dato un poco engañoso, porque de esos los que más escaños tienen es precisamente el PSC. Entonces necesitarían esos 10 escaños del PSC, se pusieran como se pusieran. Entonces me temo que por muchas peticiones que hagamos y por muchos manifiestos que firmemos nos vamos a quedar sin referéndum. La otra cuestión es por qué ahora en el verano, está claro, o sea, es diáfano, o sea, la intensidad informativa desciende en verano, la gente está a otras cosas, se va de vacaciones, se despeja, quita el punto de vista de la política, y si os habéis fijado, hemos movido el debate de si debe de haber un techo de gasto o no, a, oye, es una reforma constitucional, ¿debe de haber referéndum o no? O sea, estamos derivando el debate, que es al final lo que quieren. Lo que yo quiero poner de manifiesto es que modificar la Constitución es grave. O sea, modificar la ley fundamental que rige las libertades y los derechos y los poderes y las instituciones de un país es grave, o sea, no es hacer una ley cualquiera. Sí, entonces, desde luego no es un cambio que se pueda tomar a la ligera. No es un cambio que se pueda tomar a la ligera. Y desde luego, si no quieren hacer un referéndum porque no quieren escucharnos y lo que quieren es nuestro voto cada 4 años, a mí me parece estupendo, eso es lo que es la democracia representativa, háganlo por ley orgánica, señores, que se puede hacer. Y si a Merkel no le gusta, pues oye, que Merkel que se aguante un poco. Sí, de tal manera, como decías al principio, que haya un cierto margen de maniobra en el caso de que haya una crisis de deuda que pueda llevar al país a la quiebra. Es que ese es el principal problema que yo le veo, que es que no nos damos cuenta que modificar la Constitución es un tema que necesita de al menos 210 diputados a favor. Sí. 210 de 350. Es que eso supone sí o también que los dos principales partidos de este país se pongan de acuerdo, y todos sabemos que se ponen de acuerdo muy fácilmente todo el tiempo. Entonces, a mí me parece un tema muy grave, y se están discutiendo cosas que, bueno, la dejan a una un poco boquiabierta, como la última que yo he oído es que no se puede celebrar el referéndum ni 90 días antes ni 90 días después de las elecciones. Bien, hay una ley orgánica, hablando de leyes orgánicas, que regula los referéndums. Y esa ley orgánica dice que efectivamente un referéndum cualquiera sobre cualquier tipo, aparte de por otras cuestiones, no se puede celebrar si hay elecciones generales 90 días antes o 90 días después. Pero lo que nadie dice es que dice salvo los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, es decir, salvo el caso que estamos hablando. Exactamente. Entonces, no hay discusión. O sea, ¿se podría hacer? Sí. ¿De qué dependemos? Enteramente de la voluntad del 10% de los senadores o del 10% de los diputados. En todo caso, bueno, tampoco sorprende exactamente que lo hayan hecho en verano, como decíamos antes, teniendo en cuenta que la reforma laboral más importante que se ha hecho en este país se sacó el 16 de junio de 2010, el momento en el que España debutaba en el único mundial que ha ganado en su historia, es decir, donde estaba todo el mundo volcado, o sea, en ver el fútbol. Fue el momento que eligió el gobierno para sacar una reforma laboral que se había conseguido sin consenso de patronal y sindicatos. No, esto es la típica decisión carne de spin doctor, es decir, Sara también lo debe saber bien, o cualquier persona que haya visto la serie El ala oeste de la Casa Blanca puede entender que son decisiones que se toman muy a conciencia. No es ninguna casualidad que se haya tomado la decisión ahora, no es, o que se haya anunciado ahora. No es una Tampoco es casualidad que Merkel y Sarkozy, claro, se reúnan en verano para hablar de esto. Claro, pero eso es exactamente lo mismo. Son decisiones muy bien planificadas, muy bien pensadas para que tengan el mínimo daño posible y el máximo rendimiento en este sentido. Porque son decisiones que se toman pensando en eso, en los medios de comunicación, en la reacción de la población y no en las repercusiones, digamos, reales que van a tener en la población. Es un poco la política de medio de comunicación, ¿no? La política de vamos a minimizar el daño mediático, un poco. Completamente de acuerdo con Ricard, si además tenéis un experto fantástico en comunicación política ahí, bah. o sea que lo ha explicado fantásticamente. Gracias. Lo ha explicado estupendamente. Estas cosas se hacen así precisamente porque saben que tienen menos impacto mediático. Es más, os voy a hacer otra pregunta, que quizás sea un poco retórica, pero sabemos ya la respuesta. ¿Por qué anuncia el presidente del gobierno esto cuando estábamos hablando de otra cosa? ¿Nadie se acuerda de que estábamos hablando de otra cosa? Estábamos hablando de un paquete de medidas que se ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a la crisis y que de repente no sabemos de qué van. ¿Se ha dicho en los telediarios una sola de esas medidas que se aprobaron el otro día en el Consejo de Ministros? No, la atención informativa se ha reducido al techo de gasto que todo el mundo sabe que es necesario porque Merkel y Sarkozy y los mercados y etcétera, etcétera, están exigiéndoselo a España. Entonces, hay que darse cuenta también de eso. Nosotros mismos estamos hablando de esto cuando hay una serie de paquetes de medidas que igual nos afectan más directamente. Sí, además, las medidas que se puedan tomar en este sentido del techo de gasto, me refiero, tampoco es que vayan a parar a los mercados. O sea, si me quieres parar a los mercados, yo qué sé, yo propondría otras medidas, quizá. Yo no soy un experto económico, pero vamos, si por ejemplo quieres evitar las acciones especulativas del mundo, del mercado financiero, pues grábalas, graba los movimientos financieros y bueno, se calmarán un poco más, por lo menos, creo. Vamos, igual no es así exactamente, yo tampoco soy un experto en el tema, pero vamos, se me ocurre por lo menos esta medida. Pero el techo de gasto que esté en la Constitución tampoco veo que sea ningún muro para los ataques de los mercados. Aparte de que si estoy equivocada, corregidme, pero creo que se ha puesto un techo de gasto del 3%. Sí, correcto. Ese techo de gasto es el que nos han impuesto desde la Unión Europea desde que entramos, el mismo, el 3%. Entonces, eso ya existe. Chicos, no estamos discutiendo nada nuevo. Ya tenemos un techo de gasto del 3%, que viene derivado de nuestra adhesión a la Comunidad Europea. Y además, es lo que comentas tú, o sea, si hay otras herramientas para hacer lo que se está pidiendo ahora mismo, es como absurdo proponerlo en un modo constitucional, es decir, que para que se ponga en la Constitución no es necesario si tienes otras herramientas que te sirven igual, solo que hay que cumplir la norma. Es como hacer una ley nueva para que se cumpla la ley anterior que no se cumplía. Claro, pero es que todos los países han incumplido el tope de déficit. Correcto. Incluidos Francia y Alemania. Es que nos hemos olvidado todos de eso ya. Todos los países los han incumplido. Estados Unidos ha incumplido su techo de déficit y gracias a ello han tenido que estar 20 días reuniéndose como locos y la prima española de riesgo subiendo hasta por encima de los 400 puntos básicos. Es que no estamos discutiendo nada nuevo, ni es una medida que sea ni tan grave ni tampoco grave. O sea, todo depende del cristal con el que se mire y del economista que le preguntes. Para cerrar este tema, una última reflexión que os quiero proponer. Estamos hoy a 23 de agosto, hace 3 meses que empezó tres meses que empezó el 15M, ¿no? Lo que sería el movimiento de protesta de muchas maneras, en distintas plazas españolas, online, físico, una cosa tan heterogénea, pero en todo caso algo que muestra el descontento de la ciudadanía ante una serie de políticas. Si echamos un poco la vista atrás, os pido que hagáis ese ejercicio en casa y a todos los que estamos aquí hablando en esta tertulia, de pensar todas las medidas que se han aprobado desde el 15M hasta hoy, ir recordando la reforma, por ejemplo, del diálogo social, por ejemplo, esta nueva propuesta que hace Zapatero, los recortes sociales que se han aprobado, las exenciones fiscales que se han aprobado, una serie de propuestas políticas que han ido saliendo adelante durante estos 3 meses por parte del gobierno. Es casi una provocación, ¿no os lo parece? O sea, o es que soy el... No sé, a veces tengo esa sensación de ser un poco ese concepto de Lonely Man Sane, ¿no? El decir, es que nos estamos volviendo locos. O sea, todos los días se van a probar cosas que aumenten ese descontento. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo pienso que están pilladísimos porque subirse a la cola de Europa significa... Pues eso, para mí que Zapatero está apagando los fuegos según le salen y casi siempre al toque de Ángela y de Sarkozy, que se supone que controlan más. Y Zapatero yo creo que está muy perdidísimo desde hace ya bastante tiempo. Y lo demás pues es que ya es lo que le piden en Europa y ya está. Y entonces hay que salir para adelante y Europa pide esto y esto hay que hacer. Y los ciudadanos pues ahí estamos, ¿no?, sufriendo las consecuencias y evidentemente pues por eso estamos indignados y estamos formando el lío que esperemos que pueda ser más gordo todavía, ¿no? Hablando de Zapatero, pues mira, le quedan 4 días y no va a complicarse la vida con enfrentándose a Europa ni enfrentándose a nadie, cuando puede decir, ¿sabes qué?, para los días que me quedan voy a hacer lo que me digan de fuera, voy a aprobar lo que me digan de fuera por muy problemático que sea, porque total, en nada me voy, y voy a hacer lo que me digan Sarkozy, Merkel, Obama o quien me llame, digamos, ¿no? Y de esta forma me quito el marrón, porque total ya no soy ni líder del partido, así que un poco este es el punto de vista, ¿no? Entonces, claro, sí, estamos indignados, estamos cada vez tirándonos más de los pelos. Pero estamos ahí, quiero decir, antes no estábamos para criticar todo lo que se va haciendo, todo lo que estábamos, pero no salíamos a la calle, no protestábamos, ¿no? Ahora por casi cualquier decisión que se toma más o menos polémica, hay gente en la calle. Pero... Esto hace 3-4 años no pasaba y se tomaban decisiones no tan malas como estas, pero vamos, bastante malas también, y no salía nadie a la calle porque se vivía más o menos bien, y ahora no, sí, ahora al menos estamos en la calle, quiero decir, mi reflexión es esta: al menos ahora estamos en la calle y está 15N protestando por unas decisiones que nos parecen muy mal. Antes lo máximo que aspirabas era escuchar un tertuliano más o menos izquierdoso que dijera, uy, eso está muy mal, ¿eh? Y ya está. ¿Y Sara? Yo no creo que sea una provocación. Yo creo que más que una provocación es una reacción, y es una reacción que toman porque no tienen mucha más alternativa. Es que no podemos olvidarnos de la situación en la que está la economía española y de que en la vida hemos sido capaces de hacer políticas anticíclicas. Entonces, cuando en los 70 hubo la crisis del petróleo, nos costó 10 años salir; cuando en los 90 hubo una gran crisis también, nos costó salir otros tantos años. Y ahora nos costará otros tantos años porque el tejido productivo español es el que es. y contra eso es contra lo que tendríamos que estar empezando a luchar, y no se está luchando contra eso. Los movimientos especulativos, pues habrá que combatirlos con armas del siglo XXI y no con armas del siglo XVII, con el Estado-Nación, pero pues es que los Estados-Nación ya no tienen poder, no tiene poder Estados Unidos contra el poder financiero. ¿Cómo vamos a tener poder los españoles contra el poder financiero? O sea, es wishful thinking completamente. Perdona, repíteme esta expresión, Sara, que es maravillosa. Perdona, wishful thinking es una expresión que es quiere decir algo así como que es algo que a todos nos gustaría pensar, pero que no va a ocurrir. O sea, sí. Es mucho desear, digamos, ¿no? A mí me gustaría pensar que el 15M no es un movimiento económico ni ideológico. Me gustaría pensar que evidentemente el 15M ha sido catalizado por la economía, porque cuando a todos nos tocan el bolsillo reaccionamos más, pero que tiene un fondo mucho mayor. En realidad eso es lo que me gustaría pensar, que lo que estamos pidiendo es que nos hagan un poco más de caso y que las decisiones políticas, en la medida de lo posible, sean consultadas y que no actúen a nuestras espaldas y que no comercien con nuestros votos. Eso es lo que me gustaría pensar. Fuera de eso, la política internacional es una cosa complicadísima. Y vamos, yo no quisiera por lo más remoto estar en los zapatos ni de este presidente del gobierno ni del que venga, sea quien sea. Sí, porque el que venga, mucho más fácil no lo voy a tener, ni mucho menos, la verdad. Porque si viene Rubalcaba, que lo dudo bastante, o como si llega Rajoy, fácil no lo van a tener, porque los mercados no van a parar porque estén uno o otro. O sea, van a seguir atacando, van a hacer lo mismo de siempre, porque es dinero. O sea, los mercados no entienden de política. Y al final nosotros estamos luchando Estado contra Estado, cuando lo que tendríamos que hacer es luchar contra el... De repente los medios han sido el cuarto poder y ahora tenemos un quinto poder fáctico, que son los mercados y que son las grandes fortunas. Hay grandes fortunas que tienen mucho más dinero que el PIB de muchos estados que diríamos que son relativamente grandes y relativamente poderosos. Vamos a intentar luchar contra ellos de la forma que saben, y vamos a intentar ponerles coto. Lo que no podemos hacer es intentar luchar con las armas con las que hemos luchado los últimos cuatro siglos, porque eso no, es que no, no nos lleva a ningún sitio. Nos lleva a eso, a ese esa permanente improvisación, esa permanente cabrear a la ciudadanía, ese permanente no explicar las cosas por si acaso, ese permanente actuar a las espaldas, etcétera. Eso lo comentábamos, no sé si te acuerdas, Sara, en el máster, que Zapatero, no sé si qué profesor nos lo comentó. El máster del que hablan es el de comunicación política de la Ortega y Gasset. Sí, vale, que vamos a hacerle publicidad, ya que se conocen de ahí. Sí, es que nos conocemos de ahí. La publicidad. Exacto. No, lo comentábamos durante el máster y no me acuerdo qué profesor era, creo que era Morató, que nos decía que Zapatero era como muy individualista, ¿no? Era una persona que realmente no actuaba casi nada en equipo, que estaba en una reunión con su vicepresidenta y le pasa un papelito, eso no sabemos si es verdad o no, nos lo contó el profesor, y el papelito decía, bueno, nos vamos, en plan, estoy aburrido de estar aquí, ¿no? Vamos a hacer algo más como de provecho, ¿no? Es una imagen que da muy, que es muy gráfica, ¿no? Porque define muy al personaje, esta manera de actuar tan al momento, que también comentaba antes Sara, pues es muy del presidente que hemos tenido estos últimos años, ¿no? Bueno, vamos a... La situación es que ¿cómo actúas de otra manera? O sea, es que incluso en la empresa privada hay muy poca gente que haya visto venir la que se avecinaba. Sí, muy exacto. Poca gente. Nadie lo ha visto. Bueno, vamos a dar carpetazo un momento, ya os pido que os quedéis aquí porque vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Libia. Si quieres, Sara, te despedimos o te quedas a hablar de lo que está pasando en Libia y de esa toma del palacio presidencial de Gaddafi que se acaba de producir. Yo, si queréis, me quedo a dar la opinión, no tengo ningún problema. Vale, pues vamos a contar eso, lo que acaba de pasar a lo largo de esta tarde. Es la noticia que está copando las principales cabeceras mundiales, tanto en España como en el extranjero, que los rebeldes libios, ese Consejo Nacional para la Transición, que se ha legitimado a nivel internacional o ha sido legitimado a nivel internacional como interlocutor válido y como fuerza opositora con legitimidad en Libia, ha tomado hoy el palacio presidencial de Gaddafi. Bueno, todo esto en un momento en que las tropas de una y otra facción siguen luchando en la capital por tratar de hacerse con el control total de Trípoli. Pero bueno, en todo caso es un símbolo el que se está cayendo hoy. Tenemos esa imagen de cómo se están derribando monumentos en la mansión de Gaddafi. Bueno, 3 meses después, ¿cuándo empezó? La revuelta libia empezó en marzo aproximadamente. Sí, se fue fortificando cuando la represión física de las manifestaciones empezó ya a generar un proceso de guerra civil con intervención internacional. Pues 3 meses después, o 4 meses después, se está produciendo ya este fin, ¿no?, del conflicto libio. ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué va a pasar ahora en Libia? ¿Qué pensáis? Bueno, está por ver, porque Gaddafi se está defendiendo como gato panza arriba y de pronto dice que no está, como que vuelve a aparecer. O sea que yo creo que esto va a estar recrudeciéndose un poquito más de tiempo. Es un conflicto muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que tiene el personaje a batir, Gaddafi, es uno de los más estrafalarios, más complejos y aún así nada tontos, porque es un hombre que, a pesar de sus ropajes y de su armario, es un hombre que ha estado a la cabeza de un país durante más de 20 años haciendo todas las tropelías. 42 años. Bueno, décadas, digamos, delante de un país bastante conflictivo en sí, de por sí, y que, de hecho, hoy leía un tuit, no recuerdo de quién era, pero decía, parece Mortadelo, ¿no? Porque es a ver de qué se disfraza ahora Gaddafi para escapar de las tropas y a ver dónde vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Y la verdad es que es un personaje que con el que sí se ha frivolizado mucho, porque es un tío muy esperpéntico, pero no es un tío a menospreciar, porque si lleva 40 y pico años delante del país sin que nadie le haya echado o que nadie haya intentado echarle antes, también es por algo. O sea, cuidado con este hombre, aunque esté a punto de caer, ¿no? Pero vamos. Yo creo que más que qué es lo que va a pasar con Gaddafi, que bueno, pues tardará más, tardará menos, serán días, serán horas o serán semanas o meses, pero al final, los rebeldes ya han dicho que demandarlo al Tribunal Penal Internacional nada, que se le juzga en Libia. Sí. A mí lo que me preocupa con respecto a Libia es qué va a pasar ahora, porque no sabemos exactamente quiénes son estos rebeldes. No podemos olvidar que Libia en realidad es un país que se compone de cientos de tribus. Sí, el factor tribal, ¿no? ¿Cómo puede afectar después todo esto? Sí, cada una con un sentimiento distinto, con un querer distinto, con unas ambiciones distintas. Y yo lo que me pregunto es si verdaderamente va a poder haber una transición en Libia. A mí me da miedo. A mí me da miedo porque bueno, la democratización en países con sociedades tribales como la de Libia no es nada sencilla, y porque la comunidad internacional está muy presente por detrás, porque no vamos a olvidar que me parece que Libia es el tercer exportador de petróleo, creo que está en Rusia y no sé qué otro país es, y después está Libia. Entonces la comunidad internacional no les va a dejar hacer lo que quieran tampoco. Ya, bueno, habrá que ver también la comunidad internacional, que ha sido muy ambigua con Gaddafi, ¿no? Recordemos sí. que después de los atentados de los años 80... A la comunidad internacional, por lo que te corte, le ha convenido mucho Gaddafi en algunas épocas. Para lo bueno y para lo malo. Le ha venido claro. Bien como enemigo y como amigo. O sea, exactamente. Mucho. Se llegó a acuñar la frase de es un dictador, pero es nuestro dictador. Sí, ¿no? Es hijo de puta, exactamente. Exactamente. Sí, sí. Claro. A la comunidad internacional que está ahí Gaddafi le ha venido muy bien, porque además, por eso que comentaba yo antes, porque es una sociedad tribal en la cual que surja un líder de estas características, que más o menos pacifique el territorio, que tenga, pues bueno, con todos los sátrapas que sea, y bueno, las cosas que haga por debajo del imperio de la ley, todas esas cosas, pero bueno, la situación de la mujer y los derechos humanos no es muy muy mala y tal, bueno, pues vamos a mantenerlo ahí hasta que veamos qué pasa. La única razón por la cual yo soy optimista es porque esta revolución la han empezado los libios. Sí. Si esta revolución lo hubiese empezado... Si fuese un Irak, hubiese sido otra cosa. Efectivamente. Pero también es verdad que el Consejo Nacional de Transición no estaría hoy tomando el Palacio Presidencial de Trípoli, si no fuera por el apoyo internacional, pues motivado un poco por lo que dices, quizá sí, por esos recursos en Libia, porque claramente, claramente. De todas formas, Libia tampoco es un país que tenga un ejército súper preparado y tremendamente al uso, ¿no? No, pero sí, sí, como... sí está equipadillo, ¿eh? No, no, sí, equipados. Sí, con tirachinas, pero no van, te lo garantizo. Sí, no, pero equipados sí, pero no preparados, o sea, no es. No es un ejército como el que pueda tener otros países del área. Estoy pensando, por ejemplo, en Egipto. No tiene nada que ver. O sea, para empezar, la guardia personal de Gaddafi es una cosa entre esperpéntica y sí, parece, divertida. Sí, parece un rapero, sí, sí, está claro. Sí, entre esperpéntica y divertida, de la cual, bueno, yo no dudo que ellas sean expertas en artes marciales y toda la historia, pero creo que no las eligen por cómo despertas son en artes marciales, la verdad. Yo en sus manos no me pondría, eso seguro. No, tienen menos bigote que la de Saddam Hussein, ya extinta. Sí. Antonio Llobetti quiere apuntar algo. Sí, buenas noches. Soy Antonio. Además, la comunidad internacional apoyaba a Gaddafi. Si tú consideras que también Gaddafi era el dueño de media Italia, porque tenía acciones en la Fiat, tenía acción en equipos de fútbol de Italia. En la Juve, por ejemplo, sí. La Juve. Sí, sí. Tenía acciones en la constructora italiana de aviones Finmeccanica. Tenía acciones en toda Italia. Hasta la fallecida periodista Oriana Fallaci dijo a él: bueno, ¿y cómo va con su socio Gianni Agnelli? Que es el patrón de la Fiat, que tenía muchísimas, no sé si el 10 o más por ciento de acciones en la Fiat. Entonces, ¿cómo se le va a ver mal a este señor? Él tenía acciones, en cambio daba el petróleo. Pecunia non olet, que se suele decir. Bueno, vamos a ver de todas formas, antes de aventurar nada más, cómo sigue esta evolución de la situación en Libia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sara, al otro lado del teléfono, que ya te debe arder en la oreja, en la auricular. Y nah, no os preocupéis. Muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana y a ver si vuelves otro día a presencial o telefónicamente a participar con nosotros, porque ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un placer, así que cuando queráis yo sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias también a Antonio Llobetti por su intervención, también a Ricard Arís, que es un fiel colaborador de esta persiana. Y bueno, Lola, ¿qué te parece si vamos a escuchar ahora un relato que hemos grabado aquí, un relato de Isaac Asimov que nos van a pinchar enseguida y bueno, que quizá nos haga pensar? ¿Qué te parece, Lola? Venga. Adelante. Adelante. Mándale a Dede, ordénale. Piloto, por favor. El siguiente relato fue escrito por Isaac Asimov en 1975. Se titula Asnos estúpidos. Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachados algunos nombres anotados anteriormente, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido que tachar jamás ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantaba la vista, notando que se acercaba un mensajero. Narón, gran señor. Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez, informó el mensajero. Estupendo, estupendo. Actualmente ascienden muy a prisa. Apenas pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son esos? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón. Lo conozco. Y con buena letra cursiva, anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Esas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de la inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, este es el requisito. Narón soltaba una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón quedó atónito. ¿Ni poco ni mucho? No tienen siquiera una estación espacial. Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedente. Pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. Haznos estúpidos. Revolución binaria. Hola, y ahora en Revolución en Binario vamos a hablar de Google y de la ordenación de contenidos. Y para eso tenemos a Dante al otro lado del teléfono, que nos va a contar un poco acerca de la búsqueda de contenidos en Google. ¿Nos escuchas, Dante? Sí, buenas noches. Buenas noches. Estás en Asturias, ¿no? Sí, sí, desde aquí, desde el norte lluvioso os hablo. Mira, un amigo que se ha ido para allá decía en el Twitter, rápido, hay que pasar unas montañas encrespadas para llegar a un cielo siempre negro. Decía rápidamente, ¿Asturias o Mordor? Sí, es bastante el Señor de los Anillos. Recuerda, Tolkien. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por interrumpir brevemente tus vacaciones para contarnos cómo ordena Google sus búsquedas. Bueno, pues siempre había como dos vías, dos opciones. Una más bien de leyenda, que hablaba de que había que pagar dinero. Tú pagabas a Google y según lo que pagases te ponían más arriba o más debajo. Pero la verdad que no he sido capaz de encontrar nada que así lo pruebe. En teoría, bueno, Google usa, o sea, no deja de ser un programa, ¿vale? Entonces, bueno, son algoritmos que un poco tienen en cuenta pues criterios lingüísticos a la hora de cuando tú buscas una palabra, una frase, pues tiene en cuenta eso, en la página web, si aparece en el título. Yo lo poquito que sé de diseño web y tal, tú introduces ciertos comandos en la página web para hacerle ver a Google que eso es un criterio de búsqueda y tal. Entonces, bueno, en teoría son meramente criterios informáticos. Lo que sí he encontrado ahora, han modificado su motor de búsqueda, ¿vale? Entonces ahora pues va a tener en cuenta lo que ellos dicen, su teoría es eso, que va a dar prioridad a las páginas de calidad. No tanto a que coincida o no con el texto que tú introduces, porque empieza a haber muchos truquitos para saltarse eso. Entonces, criterios como tanto falta de ortografía, si en la página web hay mucho copia-pega a la hora de los desarrolladores y tal. Entonces, bueno, en teoría la verdad que se supone que se limita a criterios informáticos. Es que si tu página web es buena, tiene contenidos originales, hechos de primera mano, sin falta de ortografía, bien presentado y tal, tu página la pondrá antes que una página más casera, vamos a decir. Es una manera más o menos de dar una visibilidad mayor a aquellos que tienen que están en disposición de producir un producto más cerrado o de mayor calidad, ¿no? Pero claro, es un criterio peligroso, aunque tú digas que se rige solo por criterios informáticos, cosa que no vamos a poner en duda, es un criterio peligroso. Es un criterio, vamos a decir, elitista, porque es verdad que no es directamente, tú eres amigo de los presidentes de Google, tú tienes más dinero y le pagas a Google, pero sí es verdad que si tienes más dinero y te pagas unos buenos desarrolladores, tu página web se verá más arriba. Entonces, al fin y al cabo, sí, una gran compañía tiene una página web, vamos, espectacular. Un particular, pues no tiene ni el tiempo, ni a lo mejor los conocimientos o los medios para hacerlo. Con lo cual, pues sí, se está quizá, no sé si elitizando o separando. Es lo que pasa, que siempre ellos te dicen, no, es la calidad, a nosotros nos preocupa el usuario y tal, pero bueno, la verdad que, de todas formas, mira, había otro tema esta semana con Google, que ha sido la compra de Motorola. Si os parece, si queréis, podemos hablar brevemente de ello. Sí, porque se trata un poco de construir una multiplataforma, ¿no?, que les permita llegar a, pues por ejemplo, a mercados a los que sí que alcanza Apple u otras, claro, empresas, exacto, similares. Exacto. Adelante. Sí, es un poco, bueno, decía un poco eso, que Google compra Motorola para parecerse a Apple, ¿no? Decía algún que otro titular. Entonces, El País, si no me equivoco. Sí, es más que nada meterte con un fabricante. O sea, el negocio de Google no está en vender dispositivos móviles, sino en que los dispositivos usen aplicaciones de Google, como por ejemplo Android, ¿vale? Entonces, el gran negocio que se ha conseguido Google es que Android lo usan móviles LG, HTC, etc. Entonces, ahora, al comprar Motorola, ya, por decir así, tiene participación directa en un fabricante de hardware. Ellos dicen que, bueno, que Motorola va a seguir funcionando como una empresa aparte, por decir así, pero sí es verdad que, bueno, que tiene repercusiones. No es casualidad que Motorola ha tenido muchísimos enfrentamientos con Microsoft en los tribunales. Entonces, bueno, es un poco, la verdad, un tablero de risk, esto. Empresas amigas, enemigas tradicionalmente, buscar alianzas y fortalecerse. Lo que sí está claro es que Google ahora mismo, lo más potente de Motorola son sus patentes. Google no compra una gran compañía. Motorola prácticamente estaba muy de capa caída, al igual que Nokia y demás. Lo que sí, como Motorola fue de las pioneras en los teléfonos móviles, tiene casi 20.000 patentes, que ya estaba teniendo precisamente disputas judiciales entre Google y Motorola por esas patentes, que hacía uso Android y demás. Entonces, bueno, pues en resumen, otro movimiento del gigante Google para, además de tener presentes sus sistemas operativos y sus aplicaciones en el mundo de los smartphones, pues ahora ya, por decir así, trabaja directamente con un fabricante de hardware, lo que también le permite pues que el sistema operativo, o viceversa, que el hardware se adapte a su sistema operativo o el sistema operativo se adapte a su hardware. Entonces dicen, bueno, Android va a seguir siendo abierto, va a seguir estando pensado para todos los tipos de móviles, pero eso ya me cuesta mucho creerlo. Entonces, bueno, pues eso, grandes cifras de dinero, 12.500 millones de dólares, y el gigante Google, que es un poquito más gigante. Bueno, pues una cosa que quería preguntarte antes de cerrar esta conexión telefónica en la que nos has abierto un poco más los ojos de esa, pues por así decirlo, la primera fuente del conocimiento global, aunque asuste decirlo así. Sí, empieza a tener problemas judiciales en Europa y Estados Unidos. Como acusaban a Estados Unidos de monopolio en sus años, a Google le están acusando de monopolio en el tratamiento de la información. Bueno, son nuestros ojos al mundo de Internet. Hablabas de esa relevancia, de cómo conseguir más relevancia en Twitter, en Google, de cómo se conseguían esa ordenación de contenidos y lo que, ha surgido una profesión que se dedica exclusivamente a eso, es decir, a conseguir que tu empresa... A ser visible tu página web, eso es. Hay gente que está trabajando exclusivamente en pensar de qué manera conseguir que los contenidos en Google estén más accesibles, porque si estás fuera de Google... no eres nadie, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, puedes tener la mejor página web del mundo, que si luego Google no te presenta, pues como si no existiera, como tú bien dices. Sí, la verdad que yo, mis conocimientos de diseño web, de diseño y programación web son bastante limitados, pero sí sé que hay ciertos comandos, que hay ciertas indicaciones que la página web da al motor de búsqueda, al servidor de búsqueda, como información de búsqueda, valga la redundancia. O sea, no que no se presenta al usuario cuando abre la página web, pero sí se le presenta al buscador. Entonces, sí, es cuestión de algoritmos y cuestión de, como tú bien dices, es haber gente dedicada exclusivamente a eso, a hacer visible tu página web en Google. Mira, tengo por aquí algún ejemplo. Eso, queremos truquitos. Enséñanos truquitos para todos los bloggers que nos escuchan. ¿Cómo puedes hacer que tu blog sea un poquito más googleado, como se diría? o al revés, ¿cómo encontrar una información de una manera más específica? Si sabes algún truco, por favor, ilumínanos. Eso de momento lo voy a dejar para la próxima entrega. Así, ponnos este ejemplo, así ¿sí? Así habrá... ¿Cómo decirlo? Intriga. Suspense. Sí. Suspense. Porque de momento ahora es que también ha cambiado, ¿sabes? Es que mira, precisamente la noticia relativa a esto es precisamente que Google ha cambiado su nuevo algoritmo de búsqueda. La ha llamado Panda y dice que busca con este cambio premiar a los sitios web que aporten contenidos de mayor calidad para reducir así en los resultados de búsqueda las numerosas web que se dedican a copiar y pegar el trabajo ajeno. Especialmente las llamadas granjas de contenido que intentan quedar bien situados en los resultados de los buscadores sin aportar contenidos propios. Entre los criterios que tiene en cuenta estará la falta de estilo, gramática, ortografía, la aportación de contenido original, las recomendaciones que hagan los usuarios en los medios sociales o la autoridad que pueda tener el sitio web para el tipo de contenido que se está buscando. Con lo cual, todo esto ahora cambia, es un cambio de criterios, entonces habrá que ponerse un poco al día, estudiar al enemigo y a ver cómo funciona, porque en teoría ha sido una revolución de su motor de búsqueda. Una parte que sí me parece muy importante es atender a las recomendaciones de usuarios, porque ahí sí estás escapando un poquito a su veredicto, es la gente la que opina, por decirlo así. Y ellos en realidad quieren negocio, una página web si a la gente le gusta, pues el cliente manda. En todo caso, ya nos irás desgranando cómo sigue funcionando ese gran gigante en nuestra revolución en binario, que desde que tiene a ti... Ya daré herramientas para manejar el sistema. Desde que te tenemos aquí, esta sección cobra un fundamento mayor por el hecho de que te manejas más en estos unos y estos ceros, aunque siempre te quites méritos. Al final están ya siempre presentes, ¿no? Muchísimas gracias, Dante. Oye, has quedado pendiente, si no me equivoco, Lola, te informo a ti también. ¿De qué? Que ha quedado pendiente de traer quesito de Cabrales y sidra. ¡Ay, qué rico! Ahora ya tienes testigos, ¿eh? Sí, ahora tengo testigo. El mundo entero que nos escucha me apunto. Vía podcast. Sí, sí, sí. Sabe que sí, tú... la promesa en privado será cumplida. Será un placer, hombre, llevaros algo para que os gustéis. Pues traernos todo lo que me habéis enseñado y todo lo que aprendo ahí siempre en Abrazo. Pues nos traes unas viandas de Mordor y nosotros te despedimos con todo el corazón. Hasta la próxima semana, que sigamos con la persiana. Pues un abrazo inmenso a todos. Un beso, Dante. Hasta luego. Un beso, Lola. Quesito, Cabrales, por favor. Con sidra. Ya... Por supuesto. Adiós, Dante. Y ya va siendo hora de que nos pongamos el After Sun, que si no nos quedamos quemados. After Sun. After Sun. After Sun. After Sun. tengo la maravillosa oportunidad de entrevistar a nuestro querido presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Noches, ya estoy ahí dudando. Buenas tardes, don José Luis. Creo, no sabemos si es de día o de noche, porque aquí no lo podemos saber. No lo veo aquí, no tenéis luz. No tenemos luz. No hay luz. Somos más bien precarios. Tenéis el presupuesto ya recortado. Pues sí, bastante recortado, sí. Ustedes nos ayudan mucho a eso. Sí, estamos en políticas de contención de gasto. Yo le agradezco mucho que venga usted aquí porque quiero hacerle unas cuantas preguntas. Y la primera de ellas es una que a mí me viene atormentando hace tiempo. No sé si a usted le atormenta o no. Bueno, a mí hace tiempo que me atormentan muchas cosas. ¿A usted le atormenta? ¿Usted sabe que hay una O en las siglas de su partido? Ahora que lo dice, no. Yo me quedo más con el símbolo. Con la flor. La flor. La rosa. Y no. No le suena. ¿Una qué ha dicho? Una O. Una O que ahora significa, significaba en aquellos tiempos, significaba obrero. Ah, en obrero. Ah, pues no. No le suena ahora a usted de nada. No. ¿No será que la ha sustituido por una P? ¿O que la quiere sustituir por una P? ¿Una P de qué? Una P de popular, una P de... Pues es una buena idea. Le voy a hablar a... Espero que voy a llamar a Mariano y voy a decir... Mariano, vamos a hacer el Partido Popular Socialista PP-PSOE. PP-PSOE. Otra pregunta que yo le quería hacer. ¿Usted sería capaz de dejar de ser político ahora un momentito y ponerse en mis zapatos? Bueno, la verdad es que me está hablando de algo que es mi especialidad porque soy zapatero. Pues póngase usted, por favor, un poquito en mis zapatos. A ver, pero calza un 37. Le aprietan, ¿no? Un poco. Es que son de los chinos. Ah. ¿Y usted sabe por qué son de los chinos? Por la deslocalización internacional. Seguramente. ¿Puede explicarnos qué significa esto en... ¿Qué le pasa? ¿Quiere un vasito de agua? Es que me hace usted tanta gracia, señor Zapatero. Ah. Yo me paso el día riéndome con usted. ¿Lo sabía usted esto? Sí. Yo lo hago por el buen humor de los españoles. Y por el talante, ¿no? Sí. Para que estemos todos contentos y talante no para adelante. Y tal. Estoy muy acelerado hoy para ser zapatero, ¿no le parece? Pues sí, le veo como con muchas ganas. No sé, si que igual quiere usted dar un discurso de algo, especialmente. Es que cuando hablo de reforma constitucional, se me inaugura aquí un repelús. Pues háblenos un poquito de esta nuevo hit que ha cantado esta semana. Yo he llamado a Mariano. Le he dicho a Mariano, esto hay que arreglarlo. Dice Sarko y Angie que hay que reformar la Constitución. ¿La Angie? Angie. Angie, para los amigos, en la intimidad. Claro, es por la canción de los Rolling. Bueno. Y bueno, le he dicho, vamos a reformarlo. Y luego he llamado a Rubalcaba, que antes era Alfredo. Y le he dicho, Rubalcaba... Y me ha dicho él, no. Le he dicho, a ver, que Mariano ha dicho que sí. Le he dicho, bueno, si Mariano ha dicho que sí, vale. Y ya está. ¿Y Mariano solo ha dicho que sí? Bueno, él lo ha dicho con la S rara. Ha dicho sí. Sí. Pero bueno, la esencia era que sí. ¿Y qué significa para los españoles este techo de gasto maravilloso que se mete en la Constitución ahora, de repente? A ver, tú imagínate que te quedan 20 euros para pasar el mes. ¿Seguro? Bueno, no hace falta imaginar mucho, pero bueno, bien. Entonces, vas a suponer que te vas al cine. No llegan 20 euros para el cine, señor Zapatero. ¿Usted cuánto hace que no va al cine? ¿20 euros llegan para el cine? No llegan para el cine, señor Zapatero. ¿Eche usted cuenta? ¿Va usted solo? A ver, si un café vale 80 céntimos, ¿qué vale el cine? 80 céntimos en Asia será. No, aquí en España, en la Moncloa vale 80 céntimos. ¿Pero usted cuánto hace que no va al cine? A mí me lo regalan, pero yo lo sé. Seguramente, claro, es que usted estas cosas... ¿Cuánto hace que no va usted al cine, señor Zapatero? 20 euros no le alcanzan a usted para ver una película. Bueno, vamos a ponerle otro ejemplo. Póngame otro ejemplo, por favor. Usted, le quedan 10 euros la cuenta. 10 euros, vale, tampoco es difícil de imaginar. Y coge el metro de Madrid. Le quedan... ¿Con bono o sin bono? No, bono lo tengo en el Congreso. Usted paga 1,50 del sencillo. Vale, es que le digo, como el bono vale 9,30, digo, igual con 70 céntimos... No, bueno, me gusta su ejemplo. 9.30. 9.30. ¿Me quedan cuánto? 70 céntimos. Pues este es el techo de gasto. O sea, que de ahí no me puedo pasar. Claro, porque si gastas 12 euros, te quedas con menos 2. Ya. ¿Y eso lo sabía usted cuando hacen estas economías que hacen del ingresos menos gastos? A mí, todo lo que tiene que ver con la economía, me lo enseñó en 2 tardes Miguel Sebastián. ¿En 2 tardes? En 2 tardes. ¿En un cursillo acelerado? Sí. ¿Y le dio tiempo a asimilar todo el mundo de la economía en 2 tardes? Bueno, yo asimilo regular, pero bueno, el espíritu de lo que decía me pareció muy bonito. ¿Y qué aprendió en ese curso de economía? Porque me parece que es interesante que sepamos en manos de quién estamos. Es que se lo podría contar, pero me llevaría 2 tardes. Y supongo que en la radio el tiempo es oro. Pues sí, el tiempo es oro. Que podemos ir, sabe usted que aquí abajo lo puede usted vender si quiere. ¿El tiempo? El tiempo, porque es oro. Ah. Aquí el oro, aquí ahora está muy cotizado, sí. Sí, sí, de hecho, el otro día llevé una figurita que le había regalado Gaddafi a Aznar y la llevé a empeñar, porque estamos ahora de presupuesto, que Solsones dice que no hay que ponerle acondicionado, que soplemos, que vayamos desnudos por la casa. Que reivindicación del abanico. Sí, eso. Y botijos y cosas así. Y me cogí la figurita y me vine a Sol, a la calle Montera. Y lo intenté empañar y era de oro falso. Vaya. Era de oro falso. Era una figurita de chocolate envuelta en papel dorado. Ah, ¿y usted no se dio cuenta? Yo ya le digo que soy más bien de comprensión lenta. Y es que claro, realmente era de Aznar, ¿no? La culpa la tenía Aznar. Esta es la frase que llevo usando 7 años y hasta el momento me ha funcionado. Divinamente. ¿Y cómo es que tenía usted una figurita del señor Aznar? Pues porque los políticos, los presidentes, dejan siempre sus recuerdos. Ah, sí. Mire, cajones. Yo llevo 7 años de presidente y me han regalado la de Chorras, no se puede hacer usted la idea. Entonces, claro, luego que cuando me vaya yo a mi pisito de León, ¿cómo me llevo esto? No puede ser. ¿Y no ha pensado usted en hacer un mercadillo? Porque a mí me gusta la decoración minimal. Minimal. Claro. Entonces luego dejo pues las mierdas que me han ido regalando y se quedan en la Moncloa. Así está, que está llena de bonsai. Everyday bonsai. Everyday in the Moncloa, bonsai. Y bueno, así está. Bonsais y figuritas de Gaddafi. ¿Y los cajones? ¿En todos los cajones? Bueno, hay algún cajón que tengo yo reservado para otras cosas. ¿Para cuáles, por ejemplo? Esto ya, cuando deje el cargo, me pagan dinero y lo cuento en exclusiva. Ah, ¿y lo de la transparencia y eso no, ahora no? Bueno, en este verano ya no se llevan. Porque el año pasado la transparencia se llevaba. Pero este año, como ha venido el Papa, pues el tejido tiende más a ser opaco. De amianto. De traje, por ejemplo, de amianto. O si llevas una toga, pues bien. Transparencia, no. ¿Y qué le ha dicho usted al Papa ahora que habla del Papa? ¿Que por qué no le ha besado usted la mano? Bueno, yo no le he besado la mano por la misma razón que me levanté, que no me levanté cuando pasó la bandera de americana. En su momento. Pero usted le saludó muy jovial y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo usted al Papa? Yo le dije, ay, Ratzinger. Y le dije que me gustaban mucho sus dibujos de pequeño. ¿Y en qué idioma se lo dijo usted, señor Zapatero? Bueno, él más o menos habla castellano. Habla así. Bueno, castellano de papa, que ya sabes que suena un poco todo como italiano. Pero bueno. ¿Castellano leonés? Sí. Bueno, leonés, leonino, yo. Que soy de agosto, además, Leo de León. ¿Y cuánto nos ha costado la visita del Papa, señor Zapatero? Porque pues, aquí nadie dice nada, hay unas especulaciones grandísimas. Esto, mire, si quiere, quedamos usted y yo mañana. Y en 2 tardes se lo explico. En las 2 tardes del cursillo de economía. Sí. Bueno, pues queda usted emplazado para el próximo programa, si usted quiere, para que nos explique, por favor, qué nos ha costado la visita del Papa y cuánto nos ha dejado de beneficio. Vale. Vale. Pero quiero que todos los españoles sepan que yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que España se acabe de hundir y así ya nos rescaten. Este es mi plan. ¿Y usted qué va a hacer cuando salga de...? Pues había pensado escribir mis memorias, pero el editor me ha amenazado de muerte. Ha dicho que que serán libros que solo servirán para corregir la pata del sofá, y así que casi mejor pues me voy a dedicar al bonsai. O a dar conferencias de talante, que se le da a usted muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, por yo detrás le, yo también. Yo le animo a usted. Yo por le animo talante a usted que, y por detrás. Yo le animo a usted a que haga usted ejercicios de talante en todas las universidades y nos hable un poquito de esto. Vale, vale. Vale. En dos tardes de cursillo acelerado. También puede dar este cursillo acelerado porque, por lo visto, ha ido muy bien para la economía española. Bueno, ha ido... Estábamos en la Champions League. Estamos jugando en las grandes ligas, luego, por favor, con Alemania, claro, Sarkozy. Claro. Luego empezaron los árbitros y ya empezó la cosa. Y bueno, pues las agencias, Standard, Push, pues al final... Pero que como que estamos a punto casi de descender de la liga, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos jugando la promoción, podríamos decir. Sí. Pero bueno, ya sabe que yo soy del Barça y ayer ganamos 5-0. Ah, qué bien. Pues enhorabuena, señor Zapatero. ¿Ya ha ganado usted algo? Sí. Me alegro un montón. Yo gano mundiales y saco las tropas de Irak. Muy bien. Sí, la verdad es que eso hay que reconocérselo. Sí, y que ganemos mundial. Claro que sí. Es que esto ha sido todo mérito suyo. Sí, claro. Completamente claro, suyo. Yo cogí, le llamé a Andrés, le dije, Iniesta, tienes que marcar. ¿Por qué? Porque si no, el país se me va a carajo. Y pasó. Y pasó. Pasó. 800.000 euros de beneficio. ¿El qué? Para España. ¿El Mundial? Sí. Ah, 800.000 euros. Así es. ¿Y eso a usted le parece mucho? No está mal, ¿no? Bueno, y sí, no está mal, claro, tal y como está la cosa, pues bienvenido, o sea, cualquier una pues, pesetilla al cajón, siempre es una pesetilla al cajón. Mira, yo solo le digo una cosa, con Aznar callamos en cuartos. Sí. Con Zapatero ganamos. Y la Eurocopa también. Ah, es verdad. También, la Eurocopa, también, por también, Dios, claro, pues también. Sí. Se ha ganado varias porque cosas. Yo llamé y le dije, Fernando, tienes que marcar. A Fernando. Y marcó. A Torres. ¿Y usted le promete algo a cambio de eso? No, yo se lo digo como presidente. Presidente como amigo. Un bonsai, si acaso. Un bonsai. Everyday bonsai. Bueno, que yo estoy muy a gusto aquí, pero que casi... Que... Sí, yo también le agradecería que volviera usted otro día porque son tantísimas las preguntas que necesitamos hacerle a usted. Imagínese esta oportunidad de tenerle aquí con nosotros para preguntarle. Y la verdad, por favor, vuelva usted otro día. Vendré con un cargamento de preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Zapatero. Pues, gracias a usted. Gracias. Y, oiga, por cierto, la chica que se coló en la Moncloa, ¿cómo se llamaba? María. María. Sí. Que me dejó dicho que le iba a dar un recado a Sebastián. A Sebastián. ¿A qué Sebastián? A Miguel, el de las dos tardes. A Miguel Sebastián, sí. El de las dos tardes. Sí. Ah, el del cursillo acelerado de economía. Sí. Ya. Y le iba a dar un recado y luego no se lo dio. ¿Y qué recado era? Pues que si lo quieres pues, dar por aquí. Mire, por... ya no me acuerdo, pero... Ay, qué lástima. Qué mal. Que pues sí. Porque yo estaba ahí en la Moncloa escuchando el Adagio de Albinoni. Estaba ahí muy introspectivo. Y bueno... Pues así. ¿Usted escucha la radio de Albinoni en el Parlamento? Desde que la cosa va a regular. En casa. Entonces. Ah, en casa. Sí. Bueno. Que a Sonson le gusta mucho. Ah, le gusta la Sonso. Sí. Le gusta mucho la Sonso. La verdad es que no sé decir bien el nombre de mi mujer, si le digo la verdad. Yo la llamo Rubia. Usted es que no sabe decir muy bien muchas cosas. No sé por qué será, señor Zapatero. Qué bueno que no le entretengo más, que muchísimas gracias por su visita. Estamos encantados de tenerle por aquí. Por favor, vuelva, porque hay muchísimas preguntas de muchísimos españoles que le quieren hacer a usted. Y estamos, sobre todo, interesadísimos en ese curso de 2 días de economía. Es sencillo, se apuntan y ya está. Pues muchísimas gracias, don José Luis. Adiós. Adiós, buenas tardes. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. La persiana. profesor Ochoa. Bueno, yo ya he vuelto, que me he ido a tomar un café. Lola, ¿no te importa, no? No, no me importaba, estaba aquí. ¿Ha pasado algo importante en lo que yo no estaba? Bueno, te has perdido la maravillosa visita del presi, de don José Luis Rodríguez Zapatero, que nos ha honrado con su visita aquí hoy. O sea, que no ha pasado nada importante. No, nada importante. Vale, pues ya ha llegado el momento de empezar a hablar de las cosas que de verdad importan a la ciudadanía y lo que les está conmoviendo por dentro, que es sobre todo la situación astral. Por supuesto, es que bueno, o sea, dependemos de los astros sí o sí. Una influencia... pero impresionante. De todas formas, tenemos al otro lado del teléfono, en algún punto de la galaxia, porque creo que está haciendo un viaje astral, vamos, de años luz, al profesor Ochoa. Profesor, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Estoy de viaje, pero estoy de viaje que me voy de vacaciones, vamos. No estoy en ningún viaje astral. Ah, ¿no? Yo me lo hacía ya, pues, ahí al final de la Vía Láctea, una cosa así. No, estoy en la carretera que va hacia Teruel. ¿Hacia Teruel? ¡Ah! Entonces, ¿puede usted corroborar que Teruel existe? Sí, bueno, yo nunca llego hasta Teruel, ¿eh? Ah. Pero digo yo que si es la carretera hacia Teruel, ahí estará al final. Sí. Bueno, hay teorías, sobre todo medievales, que decían que cuando llegabas a Teruel, el mundo se acababa y había dragones y cosas así esperando. Pero no está... ¿Es una Finisterra? Ah, pues puede ser, no sé. En todo caso... No tengo claro, tampoco. No, bueno, ya lo debatiremos en todo caso. Profesor, ¿y se va usted de vacaciones? Pero si estaba de vacaciones ya. ¿Tiene usted más vacaciones que parece un profesor escolar? La que quiero, como sea autónomo. ¿Es usted autónomo? ¿Cómo? Claro. Yo pensaba que usted le pagaba a la Federación de Astros. ¿Eh? Yo pensaba que estaba usted que le pagaba... Es un impuesto astral diferente. Ah. Es el problema de mantenerte en los dos mundos. Tienes que pagar impuestos astrales y lo que viene siendo impuestos terrestres. ¿Y no hay una especie de Suiza astral para eso? Bueno, está Urano. Urano es un poco eso. Ah, Urano es un paraíso fiscal. Bueno, es fiscal, pero no es un paraíso, ¿no? No, es un planeta. Es un planeta. Es un planeta fiscal. Pues me parece fantástico. Y usted tiene ahí arrillos en Urano. Alguno. No mucho, porque últimamente está eso empezando a estar muy controlado. Y nada, tengo ahí lo suficiente, por si acaso. Por si las estrellas. Pues me cuenta Lola, que está aquí a los micrófonos. Me cuenta que acaba de estar aquí en el estudio José Luis Rodríguez Zapatero. Yo últimamente estoy muy lejos de la política. Concretamente el camino de Teruel, no le digo si está lejos. Claro, bueno, en Teruel política no creo que haya. Vamos. Poca, cuanto menos. De hecho, me he dejado estas vacaciones porque no quería estar en Madrid este tiempo. ¿Por qué? ¿Había algún evento que a usted le pudiera molestar astralmente? El Papa y yo no podemos estar en el mismo sitio a la vez. ¿Cómo? Que el Papa y yo no podemos estar en el mismo sitio a la vez. Pero es una cuestión... o sea, ¿explotaría el universo si el Papa y usted se encuentran en el mismo establecimiento? ¿O es una cuestión de animadversión personal? Un poco de las dos cosas. ¿Ah, sí? Explíquenos, por favor, ese primer punto. ¿Cómo explotaría el universo si el Papa y usted estuviesen en el mismo recinto? Porque se produciría una lucha a muerte que duraría años. ¿Quién tiene más superpoderes, el Papa o usted? Ese es el problema, que estamos muy igualados. ¿Ah, sí? Pero usted es más joven que el Papa. Sí, claro que sí, mucho más. Pero el problema es que el Papa tiene un escudo especial. ¿Ah, sí? Sí, el gorrito este que llevan encima de la cabeza. Ah, yo pensaba que decía el Papa móvil. No, la tiara, ¿no? La tiara papal en realidad es un escudo cósmico ante cualquier ataque astral que pudiera hacer usted. Efectivamente. Y... entonces podríamos estar en una lucha que podría durar años y años, vamos, milenios. Pero usted no tiene, como tenía él, cientos de miles de personas detrás. O sea, ahí perdería, ¿no? Yo es que soy más discreto. Usted es más discreto, sí. No, claro. Oye, un 8A móvil no estaría mal, ¿eh? Lo tengo. ¿Tiene un 8A móvil con mampara? No, sin mampara. Ah. Me gusta más que me dé el airecillo. Entonces usted va... tiene techo solar, tendrá por lo menos, ¿no? Bueno, no es un coche, es una motillo, un triciclo. ¿Y va usted conduciendo y saludando a las masas a la vez? Con una mano solo puedo hacer con una mano, no puedo hacer con todo como las dos, porque yo no tengo chofer, ya te he dicho que soy mucho más modesto y discreto, no me gusta alardear, no me gustan los alardes. Entonces usted se fue para no iniciar el apocalipsis en su lucha a muerte contra el Papa. Eso es. De hecho, hace tiempo nos propusieron a los dos hacer un videojuego. ¿Cómo, y cómo se llamaría el videojuego? Papa versus Ochoa. Espere, que me estoy partiendo el culo. ¿Y saldría para PlayStation 3 o cómo? A todas las plataformas. Ajá. ¿Y por qué? Imagino que sería una cuestión de gestión de derechos de imagen o algo así, lo que minó ese. Sí, yo lo acepté, él dijo que no era suficiente dinero. Ya te he dicho, yo soy mucho más modesto. Él dijo que necesitaba más dinero. Ajá. Y no ha. No se lleva a cabo. Oiga, profesor, ¿por qué no saca usted un videojuego propio? Sin Ratzinger. Yo creo que le podría gustar mucho a la gente, una cosa así que fuese usted entre los astros, ahí, haciendo sus cosas astrales. Puede ser, la verdad que nunca lo había pensado, o sea, me ofrecieron esto, dije, vale, pero nunca luego me puse a pensar que podría hacer de uno propio de mí mismo. Y dígame, profesor, usted que también compite con Ratzinger en otra cosa, que es a ver quién de los dos es capaz de llevar un vestuario más hortera, es otro de sus principales puntos de fricción. Porque ahí sí que gano, con diferencia. ¿Qué lleva hoy puesto? Cuéntenoslo. Hoy llevo solo unas chanclas. ¿Solo chanclas? De marfil. Ah, entonces, ¿de marfil? Pues eso tiene que ser súper incómodo, profesor. Tiene que ser muy incómodo. Es una purga. Es una forma de curar los pies, bueno, de arreglarlos. Sí, pero en plan como decía Zapatero, que va a arreglarlo todo, ¿no? Mandándolo todo al carajo y luego arreglándolo. ¿Cómo es eso? Usted se destroza los pies y cuando ya los tiene destrozados se pone unos nuevos. ¿Qué hace? Claro, luego ya me pongo unas chanclas normales. Ah. Y ya poco a poco ya se curan perfectamente. Es como cuando tienes calor y te corres, pues yo qué sé, 2 kilómetros y luego sientes alivio. Claro. Porque ya sí, no... Me había asustado usted porque he hecho así una pausa de tensión, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? Usted ha dicho como, hace mucho calor y te corres. Y ahí ha hecho usted un silencio y después ha dicho lo de los 2 kilómetros. Sí, es verdad. Pero no sabía por dónde iba a ir usted. Bueno, yo siempre voy a ir, para empezar, profesor, yo le llamo a usted de usted, pero usted me llama de tú de toda la vida. Este distanciamiento, ¿qué ha pasado? La distancia, usted mismo ha dicho. Claro, voy en el autobús y no sé, mientras como respeto. Y ahora mismo, ¿por qué zona transita usted? ¿Por qué zona está transitando de la carretera? Pues estoy llegando a lo que se denomina la Paramera de Bolilla. Es una zona bonita, ¿verdad? Es una zona bonita. Bueno, es bonita, un poco seca. Y luego que es la zona que más las temperaturas más bajas de toda España. Pero ahora no, ¿no? No, ahora no. Ahora sí está bien. Y... Bueno, ya no lo sé porque estoy aquí en el autobús. ¿Y a dónde se dirige usted? Aparte, porque se desvía, ¿no? En Teruel, no va hacia Teruel. Entonces, ¿a dónde se dirige usted? No. Yo me dirijo ahí a un pueblo que se llama Maranchón. Ajá. Y de ahí me recogen para ir a mi pueblo, que es Algar de Mesa. Algar de Mesa. Queridos y queridas orejas que nos escucháis, si alguna vez queréis entender dónde comenzó esta pasión del profesor por los astros y su relación siempre complicada con ellos, pueden acudir al Algar de Mesa, un lugar que, si no me equivoco, parece un escenario del oeste. Tiene una parte. Es un pueblo más de al lado que se parece más al oeste que este, que Algar de Mesa propiamente dicho. Algar de Mesa, usted lo ha dicho muy bien, ahí empieza mi amor por las estrellas porque se ven perfectamente desde mi pueblo. Y tiene un río, una acequia desviada, ¿no? El río Algar, ¿no? Si no me equivoco. El río Mesa. El río Mesa que transcurre por ahí y una acequia maravillosa donde pasa el agua. Hay varias acequias, hay un canal. Acequias hay varias. Y hay buitres sobrevolando. Hay buitres leonados. Qué maravilla, profesor. ¿Y cuántos días va a estar usted ahí? Pues nada, la próxima semana me tienes aquí. Tengo entendido que va a leer el pregón de las fiestas del pueblo. No, porque las fiestas ya han sido y yo no pude asistir. ¿Y no le van a hacer un pregón de consolación, alguna cosa así? A lo mejor para el próximo año lo doy. ¿El próximo año va a dar el pregón a los algareños? ¿Cómo serían? ¿Algarenses? Algareños. Ajá. Son algareños. Bueno, profesor, y yo que me encanta hablar con usted, pero ¿tenemos predicción? ¿Podemos ir haciéndola? Le voy diciendo yo los signos y usted contacta con los astros ahí desde el autobús. Venga, va. Venga, vamos a empezar. Vamos a ir por el orden tradicional, si le parece. ¿Vale? Venga, que, como usted quiera. Como lo pongo yo, pues empezamos. Yo le diré lo que me surja. Bueno, lo que me digan los. Vamos a ver qué tienen los astros para Aries. Para Aries tiene maceta, me dice. Aries, maceta. ¿Tauro? Maceta. Tauro me dice, súbete un poco más la falda para que se te vea más la pierna. Una provocativa predicción para los Tauro que se recomienda, a los que se les recomienda o se las recomienda, que enseñen un poquito más de cacha en estos tiempos veraniegos. El pantalón, ¿eh? Bueno, claro, pero los astros han dicho. Ahora está interpretando usted. Los astros han dicho falda. No, pero ahora me acaban de decir que les querían rectificar que falda o pantalón. Le han pasado un comunicado interno. WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp astral? Sí, bueno, es de otra forma. Pero para que lo entendamos, como, ¿no? Los terrícolas. Es como, claro, es como instantáneo, pero en mi cerebro. Claro. Y para Géminis, ¿qué deparan los astros? Ten cuidado con el duende que lleva cascabeles. Por lo menos se le oye venir. ¿Y para los cáncer? Los cáncer dice, no te pongas dos trompetas en las orejas. Advertencia para los cáncer que no utilicen trompetas en sus orejas, sobre todo porque así no podrían escuchar la persiana. ¿Y qué pasa con los Leo? Leo dice, recordamos que zapateros Leo, recordamos. ¿Qué dicen de los Leo? Ten cuidado con las caras de Belmez. ¿Siempre tienes esa cara o es que te alegras de Belmez? Esa me ha gustado mucho, lo leí en Twitter el otro día, me acuerdo ahora. Qué buena. Sí, es muy buena. Y seguimos ahora con el Virgo. ¿Qué tiene Virgo? Virgo, ten cuidado con el metro que a lo mejor te lo cobran más caro. Mm-hmm. Bueno, excepto para los Virgo que hayan participado en las Jornadas Mundiales de la Juventud durante la semana pasada. Vamos ahora con los Libra. Todavía les dura, ¿eh? Sí. ¿Libra? Libra, ten cuidado con el viento que te puede llevar. Bien, atención a los Libra con Éolos y sus fuerzas. Y vamos a ver qué es lo que queda ahora para los... Escorpio primero. Escorpio, a ver, espera, que me dicen... Además, vale, no eches el... No eches el freno de manos y llegarás lejos. Entonces esa invitación a los Escorpio para que no bloqueen las ruedas de sus vehículos. Bueno, ya interpreten ustedes que los astros es lo que dijeron. No eches el freno de manos, que así llegarás lejos. Y ahora vamos con los Sagitario, eso sí. Sagitario, ten cuidado, ten mucho cuidado con el cubo de basura amarillo, que es engañoso. ¿Que es engañoso por qué? No sé. A mí es lo que me dicen. ¿Y para Mamut? ¿Qué tienen? Ya recordamos, una vez más, para el que nunca nos haya oído, que el decimotercer signo, tal como lo descubrió el profesor Ochoa, es Mamut. Mamut. ¿Cuál es la predicción para Mamut? Para Mamut la predicción es, no te pongas tus colmillos como zapatos. Porque es incómodo, principalmente. Pero esto lo interpreto yo, no es que lo interprete los astros. No lo sé. Y nos quedan... Para esquiar va bien. Para esquiar los colmillos, pues la verdad es que no lo habíamos pensado, mamuts. Quizá para esquiar os vayan bien los colmillos. Y vamos ahora con los Capricornio. Capricornio, no confundas la P de parking con la de puente. ¿Cómo? No confundas la P de parking con la de puente. Impresionante las predicciones, profesor. Y vamos a cerrar ya. No, nos quedan dos signos. Nos queda Acuario. Acuario. Ten cuidado con el aire acondicionado que te puedes acalorar. Pero es un poco contradictorio, ¿eh? Otra vez contradictorio los astros. Siempre nos les gusta dar una de cal y una de arena. Son sus cosas. Sí, sus cosas astrales. Y vamos a acabar ahora ya la predicción con los Piscis, esos escurridizos signos zodiacales. ¿Profesor? Hemos perdido la conexión astral con el profesor Ochoa. Vamos a intentar recuperarla antes de que se termine esta persiana, pues porque nos hemos quedado... No queríamos discriminar a los Piscis, los pobres, que nos han... bueno, que tienen su predicción. Vamos a ver si conseguimos contactar con el profesor Ochoa. Hola. Profesor, se ha caído usted. No, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Pues no lo sé, igual los astros no querían que dijese usted la predicción para los Piscis. Sí, a lo mejor han dicho, espera que le damos un poco más de tiempo. Vale, entonces, ¿qué han dicho de los Piscis? Si te encuentras un trébol de dos hojas, tendrás suerte. ¿De dos hojas? De dos hojas. Bueno, pues... Y tiene una más. ¿Cómo? Si tiene una, más suerte. Más suerte todavía. Un trébol de una hoja, que es... Pues una hoja, directamente, ¿no? Podría decir para ti. Pero de trébol. Tiene que ser trébol, ¿no? Sería lo que vendría siendo un monóbol. No vale diamante ni corazón. No, un monóbol, ¿no? Como... Monóbol o un bíbol. Un bíbol o monóbol. Pero trébol no. O monóbol, eso es. Muy bien. Trébol o... ¿Cómo se diría eso? El tetrábol. El tetrábol. El tetrábol, luego va el pentábol y esas cosas. Y así sucesivamente. Sí, y nosotros vamos a suceder toda esta sección con un recordándole a usted que la semana que viene nos tenemos que meter ya por fin en harina para tratar toda la guasonería, porque hay mucho que hablar de los guasones. Y las cosas que estoy descubriendo de los guasones. ¿Algún avance nos puede dar? No, porque así se lo traigo todo fresquito. Y bueno, le diré que hay un nuevo movimiento. Los guasones están últimamente muy agitados. ¿Están agitados? Como... Hay mucho movimiento de los guasones. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Bueno, ya se lo diré. Todavía no puedo decir porque tengo que investigar un poco más. En todo caso, hay ya un ruido de sables, ¿no? Dentro de la guasonería, dispuesta a cargar ya con una nueva medida contra nosotros. Sí, están como locos por hacer algo. El nuevo orden mundial. El orden guasón. El orden guasón que se prepara. En todo caso, usted cargue las pilas. Disfrute. Sí, no se preocupe. Disfrute cuando tenga el placer de quitarse esas sandalias de marfil que ahora le prohíben el pie. Ahora mismo, en cuanto me baje del autobús. Y se ponga usted unas de esparto o más tradicionales, unas que le vengan mejor, sobre todo. Sienta ese alivio, descanse, sí. Repóngase, coma bien en su tierra, vea los buitres leonados, disfrute del correr del agua del río Mesa y vuelva con las pilas cargadas, porque hay mucha batalla que hacer todavía. Sí, hay mucho que todavía que... Y bueno, ya le diré de los guasones. Los guasones hay mucha tela que cortar ahí, ¿eh? Bueno, pues en cuanto que vuelva usted, póngase ropa, eso sí se lo ruego. Empezaremos a cortar tela, pero que no sea la tela de su propio vestuario, por favor, se lo pido. No. Vamos, un corte de eso vale mucho dinero. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí una vez más en La Persiana y le emplazamos eso a vernos u oírnos. Gracias a vosotros, como siempre. El martes que viene. Un abrazo, profesor. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, ahora. Take your head, boy. Qué ritmillo, qué groove funky que nos pone de fondo nuestro técnico de este Good Old Music de Funkadelic del año 70. Pues un poquito, una gran influencia en todos los grupos actuales. Por ejemplo, nos comentaba nuestro técnico pues que los Red Hot Chili Peppers, que ayer podíais ver en algún sitio cantando en Santa Mónica, pues mamaron bien de toda esta tradición de la música funk de los 70. Este concreto es del año 70, este Good Old Music. ¿Qué te parece, Lola? Maravilloso. Yo siempre confío en nuestro piloto. Ya, es que nuestro piloto, la verdad, es que sabe sobrevivir a situaciones muy graves y hoy nos ha salvado de un par de naufragios. En todo caso, ya es llegando el momento de ir preparando ese desengrasante de la persiana. ¿Te hace ilusión a ti? A mí me, sí. Quiero decirte que muchísimas gracias por haber compartido contigo, con vosotros, el espacio de la persiana de hoy. Déjame que diga que mañana no va a haber Abrazando Culturas. No. Porque estamos en una semana un poco complicada y bueno, vamos a reponer fuerzas y volveremos en breve. Y muchísimas gracias por esta oportunidad y besitos a María, que estará seguro guapamente allí en su terruño. Sí, en Guipuchilandia, María, que nos escuche y que juzgue. Bueno, yo estoy contentísimo, Lola, de que tú hayas compartido micrófonos conmigo. Pero bueno, también echo de menos a María. Claro, por supuesto que el, sí. El roce hace el cariño. Exactamente, y al final, claro. Vamos a dejarnos de hostias de compañera y no, yo no, aquí, hostia, a lo mejor venido. Por una temporada sin hostias, tampoco nos va a venir mal, ¿eh? Hombre, pues ya que lo dices, pues sí. No, porque ha sido una semana de muchas hostias en Madrid. Sí, ha sido muchas hostias, sí, de todas clases, por lo visto. De todas las clases, consagradas y sin consagrar. Sí, y no quiero entrar en misticismos. En todo caso, antes de que Lola se nos ponga mística, bueno, emplazaros a todos a que sigáis pendientes de lo que va a hacer Agora Sol en las próximas semanas. Estamos intentando pues reconducir toda esta creatividad, todo este trabajo hecho durante estos meses, intentando solucionar pues estos endémicos problemas técnicos que nos van acompañando y que sin duda pues por ejemplo hacen que algunos espacios estén escuchando en directo, otros en diferido, que las programaciones no estén entrando en los horarios correctos. Y bueno, deciros que por nuestra parte lo único que tenemos es esa visión clara de hacia dónde queremos ir y de qué manera queremos hacerlo, y que os invitamos a vosotros tanto a colaborar como a pues ser parte de esa pequeña pero creciente legión de oyentes que tiene Agora Sol. Y que llegaremos seguro, y que contamos con vosotros, con todos, para que, bueno, compartamos también ahora este momento de paciencia que hay que tener para llegar a donde queremos llegar. Bueno, ha sido un programa intenso. Cuando yo me fui a tomar un café, apareció por el estudio José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, eso ha sido un momentazo, vamos. La conexión. Sí, yo me puse nerviosísima, no sabía qué decirle. Imagínate, tienes tantas ganas de decirle cosas a esa persona y luego cuando lo tienes delante, pues es, no sé, ¿no? Te quedas así un poco... Es por los ojos. Sí, por los ojos. Tiene los ojos claros. Sí, mira raro y luego no sabes por dónde te va a salir. Tú le preguntas por cebollas y te suelta tomates y, en fin, es un poco complicado. Sí. Pero bueno, en todo caso, bueno, yo no dudo, todavía no he tenido ocasión de escuchar la entrevista, pero no dudo, Lola, de que le habrás dado cera como bien merece. Hombre, lo he intentado, pero él es más viejo, sabe hacer las cosas ya desde hace tiempo de una manera, sabe salirse muy bien por la tangente. Y bueno, pues yo lo he intentado. O sea, salirse por la talante. Por la talante, lo llama la talante. Todo lo llama la talante. El caso es que... Es el atalante de nuestro siglo. El adalid de la atalaya, del talante. El caso es que, bueno, también hemos tenido a Dante hablándonos de Google y de cómo está intentando crecer su imperio y dinamizar o cambiar esas dinámicas de búsqueda. Os ha emplazado para que la próxima semana estéis pendientes de algún truquito que os pueda ayudar en vuestro blog para que tenga más visibilidad, y también pues para saber un poco cómo buscar esos contenidos en el mayor monopolio de información online que hay ahora mismo, que es este gigante simpático que es Google, ¿no? O que pretende ser simpático. También hemos tenido a profesor Ochoa, que nos ha contado... Muy maravilloso el profesor Ochoa. A mí lo de las predicciones de los zodiacales son las mejores que he escuchado en mi vida, de verdad te lo digo. O sea, de hecho voy a reflexionar mucho sobre la predicción que ha hecho. Yo, mira, ha dicho él que le ofrecieron hacer un videojuego Ratzinger versus Ochoa. Sí, me encanta. Pero yo lo que estoy como loco por ver un videojuego Esperanza Gracia, la que presenta el Telecinco el horóscopo, sí, contra el profesor Ochoa. Ay, por Dios, con toda clase de luchas zodiacales. Hay que animarlos, partiendo de que tenemos un primer punto de polémica en el hecho de que Esperanza Gracia todavía no ha admitido la presencia de mamut en el horóscopo. Bueno, claro, es entonces, que puede ser brutal. O sea, inmediatamente hay que animarlos a que haya esta lucha de titanes. Bueno, vamos a ver si más adelante en algún programa lo conseguimos. Vamos a ver si para el próximo martes podemos tener aquí un debate entre Esperanza Gracia y el profesor Ochoa, que aunque no tiene la visualidad de un videojuego, sí que confronta ideas y que da mucho siempre juguito. Un debate va a dar mucho juego, también, estoy convencida. También agradecer a Antonio Llobetti, a Sara Sánchez y a Ricard Arís, que estuvieron en nuestra tertulia al quite, y en concreto también a Antonio Llobetti, como nos contaba esas noticias de Grecia y de esas relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y el Estado griego, pues que hacen quizá ver que, bueno, casi más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues sí, es que dices, visto lo visto, virgencita, que me quede como estaba. Y recordaros que online podéis activar o firmar esa petición de que toda reforma constitucional, y en concreto esta que se propone ahora mismo en el Congreso de los Diputados, tenga que pasar por referéndum, y que, bueno, si buceáis un poco veréis cómo crecen a miles las diferentes firmas pidiendo un poco este cambio, para que todo cambio constitucional tenga que pasar por referéndum. Estéis invitados a participar. Y deciros también que hoy había dos asambleas interesantes que no hemos cubierto, pues simplemente por no llegar a tiempo al directo, y que os decimos ahora mismo dónde podéis seguir y dónde podéis resolver. Una era la asamblea de los agredidos durante las manifestaciones laicas de la semana pasada, que se ha producido en la Plaza de Oriente a las 7 de la tarde, y a las 8 de la tarde había una concentración también muy interesante en contra de esta reforma constitucional en la Puerta del Sol. Ya os iremos contando en Agora Sol, en los siguientes programas, cómo se han saldado estas reuniones y cómo podéis informaros, pero sabéis que tenéis más información en madrid.tomalaplaza.net. Y ahora sí, venga, desengrasa la persiana, porque la vas a echar tú hoy. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cómo se hace? Claro, pues mira, tienes que coge la palanca. Cojo la palanca. Y remueve para arriba. Remuevo para arriba. Bueno, remueve para arriba. Tienes que ir girando. ¿Para la izquierda o para la derecha? Espérate, vamos a ver si... La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana.